Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda su amigo Beto Tobar y bienvenido Marcos. También estamos aquí en el programa La Niñez es Primero. Gracias Beto, bienvenidos a todos y a todas. Hoy tenemos como invitada a la licenciada y doctora Ethel Marina Batres Moreno. Bienvenida. Muchas gracias. Y vamos a tener gusto de conversar con ella sobre educación musical de niños, niñas y adolescentes en Guatemala. Gracias por estar aquí y por compartir sus aprendizajes y sus experiencias. Gracias a ustedes por la oportunidad. En efectivo, Gretel, a ti gracias por haber accedido a estar en este programa tan lindo. Ahora vamos a saber algo más acerca de ti, porque tienes un recorrido bastante grande. Eres una mujer guatemalteca, eres investigadora y educadora musical. Has estado en gran parte de Latinoamérica. Has sido cofundadora y expresidenta de FLADEM. Has participado en consultorías en el área de educación artística y musical. Has estado presente en otros países fuera de Latinoamérica. Tu carrera está dedicada a la música y la verdad que eres una persona a admirar. Ahora, cuéntanos en qué consiste el programa Viva la Música para extensión y mejoramiento de la educación musical que tanto nos surge también en el país. Claro. Bueno, Viva la Música surgió por una inquietud al observar los beneficios que la música da al ser humano, oportunidades de desarrollo intrapersonal, interpersonal, social. Las inteligencias múltiples se potencian por medio de la música, la inteligencia lingüística, la matemática, ¿verdad? Pero la música también es un vehículo que nos une a nosotros con nuestras raíces, con el entorno, con el contexto en donde hemos nacido. La música nos vincula como seres humanos. Una música a partir de lo crítico también nos puede hacer a nosotros personas más conscientes, ¿verdad? Entonces, al ver todo esto que produce la música y que produce el arte, y siendo yo una educadora musical, pensé que era muy importante hacer velar el principio número uno del FLADEM. El FLADEM es el Foro Latinoamericano de Educación Musical, y el principio uno dice que la música es un derecho humano, que debe estar presente a lo largo de toda la vida de una persona, porque una educación musical bien implementada tiende a romper estereotipos, a instaurar nuevos paradigmas y a abrirnos a una oportunidad de realización personal más plena, que incluye desde un principio muy básico, que es el ser felices mientras cantamos, mientras hacemos música, mientras compartimos con los demás. La música es para compartir, no para competir. Yo estoy en contra de los concursos donde se pone a ver qué banda tocó más duro y cuál le pegó a la otra y quién ganó o cuál es el coro de élite que va a impresionar. No estoy en contra de que haya un coro de altísima calidad, de que haya un grupo de altísima calidad. No estoy en contra, pero sí creo que la música en la escuela, la música para los niños, no debe potenciar el poner a un niño en contra del otro, sino el que todos compartamos y seamos solidarios a través de las artes. Así empieza Viva la Música. Y Viva la Música, en ese sentido, es un programa de algún trabajo o algún trabajo a nivel nacional, o está ubicado en dónde está ubicada este programa. Bueno, Viva la Música está ubicado en la sala de mi casa, ¿verdad? Sí, y hacemos un trabajo que, gracias a Dios, nos ha permitido recorrer todos los departamentos del país y muchos de los municipios. No me atrevo a decir que todos. Viva la Música ya tiene más de 25 años y comenzó cuando un día, al terminar una actividad de clase, yo era maestra, en aquel tiempo era una maestra joven, aunque ustedes no lo crean, todo mundo fue joven en algún momento. Y entonces, al terminar la clase, estábamos muy contentos. Y los estudiantes dijeron, sigamos. Y seguimos fuera de la clase, íbamos por la calle platicando de educación musical, hablando de lo mismo. Entonces, se estaban graduando estos muchachos y dijeron, qué lástima que nos graduamos y el otro año no nos vamos a ver. Pero una muchacha dijo, yo tengo una amiga que nos presta un saloncito en determinado lugar. Y nos comenzamos a reunir. Y la metodología era esta. Cada quien llegaba y decía, yo inventé esta canción, se las comparto para que les sirva. todos la aprendíamos. Otra persona decía, yo tengo esta idea, si tronamos los dedos así, los despertamos a tal cosa. Entonces todos decidimos tronar dedos. Después apareció otro y decía, yo puedo sonar un frasquito, ¡tup, tup, tup! Y yo sueno otro, y le echo agua, y esto me funciona porque mis niños no tienen instrumentos. Entonces de ese compartir surgió un pequeño programa. Yo fui organizando las ideas, las fuimos preparando. En algún momento grabamos unos CDs. ¿Y cómo los grabamos? En un garage. Yo tenía un primo que tocaba en un conjunto musical y el primo tenía un micrófono, una consola pequeñita, un aparatito, ¿verdad? Yo llegué con un tecladito de esos sencillos, ¿verdad? Y otro, un amigo tocaba la batería, otro la guitarra, y así grabamos canciones para niños. El disco no era disco, era cassette. Ajá. El cassette se comenzó a difundir así. Comenzamos a producir algunos materiales que fueron sirviendo para los niños y de repente la gente comenzó a conocer el programa y nos decían, bueno, ven a darnos aquel taller de canciones y juegos. Íbamos a una escuela. Otros decían, no, hagamos aquel taller de cómo contar cuentos para los niños. Entonces fuimos haciendo como un programa en el que hay una parte, siempre a partir de lo lúdico, en el que nosotros potenciamos las canciones, los juegos, la tradición oral, la literatura infantil, las vidas de los compositores, la música de Guatemala, pero entendida la música de Guatemala desde la diversidad, la música maya, la música garífuna, la música de las culturas mestizas también, ¿verdad? Entonces, esa es como la dinámica que hemos tenido. Fue una experiencia, digámosle así, como experimental, ¿verdad? Y vivencial, que es una cosa de experimentar, de buscar, ¿verdad? Muy interesante la experiencia. Para seguir reflexionando un poco de la experiencia de la música y de la educación musical, entrevisté a dos maestras, un poco como para conocer su experiencia o lo que habían ellas visto alrededor del tema de la enseñanza musical, ¿verdad? Porque en alguna medida conocer qué están haciendo los maestros y maestras alrededor de la música y de la enseñanza es interesante como para que sigamos como conversando, ¿verdad? Sobre este tema de la realidad y de las experiencias, claro, de cómo se está viviendo esta parte. Entonces, a continuación vamos a escuchar a estas dos compañeras maestras de San Juan Zacatepeques. Excelente. ¿Verdad? Y cómo ellas ven la experiencia de la enseñanza de la música dentro de su contexto, ¿verdad? Muy bien. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos reportando para su programa La Niñez es Primero. Estamos con una maestra de por aquí de San Juan Zacatepeques y nos va a dar su opinión sobre la enseñanza musical en su establecimiento. ¿Qué te puedo decir? Que no... ¿Cómo da las clases el maestro de música en su establecimiento? Solo teoría, porque no es maestro de música. ¿No es maestro de música? Es maestro de primaria con... No sé qué especialidad tiene, pero no es maestro de música y solo da teoría. Solo da teoría. ¿A todos los grados? Sí, a todos. ¿Y son qué grados son? Primero, segundo y tercero básico. ¿Y hace algún ejercicio con los estudiantes? Por lo que yo he visto, solo teoría les da. ¿Y esa teoría es solo de agarrar un libro o cómo es que da la teoría? Sí, les dicta y les pone hoja, los pone a trabajar en grupos con la información que lleva, pero no... ¿Pero qué? No, y les deja investigaciones, bueno, un trabajo por bimestre. ¿Y los pone a manejar algún instrumento musical? Ni uno. Nada, ni una flauta, nada. No los pone. En algunos casos los pone a que canten una canción, así que se la aprendan y que la canten nada más en clase, pero no porque él les esté enseñando ni que les esté dando a que toquen un instrumento que sea fácil, pues. ¿Y les enseña algo sobre la música nacional? Sí, eso sí he visto que sí se los enseña, pero igual... ¿Y de la música nacional qué sabes tú que les ha enseñado? Pues lo único que les he escuchado de los compositores guatemaltecos, que es lo que les enseño. ¿Y sobre la marimba les enseña? Pues yo creo que sí, porque han llevado trabajos donde han hecho una maqueta de una marimba, así con material que ellos puedan hacer. Muchas gracias, Seño. Estamos reportando para Radio Urbana Radicalmente Democrática para su programa La Niñez es Primero. Muchas gracias. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos reportando para el programa La Niñez es Primero y estamos con una maestra de aquí de San Juan Zacatepeques y vamos a conversar con ella sobre la educación musical en los establecimientos que ella ha trabajado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, maestra. Señor, fíjese que nosotros queríamos saber su opinión sobre la enseñanza musical en la escuela primaria. ¿Cómo ha visto usted que se enseña en la educación musical? Bueno, debido también al trabajo que realizo actualmente, he podido estar en un establecimiento privado y algunos otros establecimientos públicos, en los que yo he observado que no en todos los grados en la primaria se está impartiendo esa clase, tomando en cuenta que no todos tenemos los conocimientos como para decir, bueno, voy a enseñar música a los niños y voy a ayudarlos a entonar una melodía. Pude observar en un colegio que había una maestra muy buena en esta área y ella les estaba enseñando las notas y una canción además. Entonces, para que ellos la interpretaran, estaba entonando las notas con, ahí sí que con la tonalidad que deben de llevar. Y, o sea, se entendía perfectamente, a pesar de que no estaban cantando la canción, sino solo estaban como solfeando, creo que se le llama eso. Sí. Y también en un establecimiento público, una escuela, de igual forma, hay dos profesores que imparten esa clase y lo están haciendo muy bien. Entonces los chicos ya saben una pequeña melodía en flauta, mientras que en otros salones en los que hemos estado, pues la expresión artística se limita únicamente tal vez a dramatizaciones o a las artes plásticas, pero cabal, como te repito, como no todos tenemos esa habilidad. Es más, yo que soy maestra, no me atrevería a dar una clase de educación musical, porque mis conocimientos en ese tema están muy limitados. Y de estos ejemplos que nos estás ejemplificando, de la enseñanza de la música nacional, ¿qué has oído que les impartan? Bueno, en cuanto a música nacional, en estos tiempos creo que tal vez no es mucho lo que se les enseña. Es más que todo también, tal vez en el mes de septiembre, agosto, por ahí, que se acercan las festividades patrias y que también por eso pues se ponen a practicar alguna presentación artística para ese día. Pero sí he escuchado a algunos niños tal vez entonando Luna de Xelajú con la flauta o el himno nacional. En ese caso, el instrumento básico ha sido la flauta. ¿Otro instrumento que hayan improvisado o que hayan utilizado en las escuelas en donde tú has participado? No he escuchado algo más aparte de la flauta. Eso es básicamente por lo que yo he observado, he escuchado únicamente la flauta, pero ningún otro. Muchas gracias, Seño. Estamos reportando para Radio Urbana Radicalmente Democrática para su programa La Niñez es Primero. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Reiterando nuevamente el programa, acabamos de escuchar los audios de las entrevistas que se hicieron a las maestras. Son contextos que tienen similitudes y que tienen diferencias. Y también mencionabas también acerca del desarrollo integral de los niños, de las niñas y los adolescentes, que es bastante, ayuda bastante esto de la música en su desarrollo integral, ayuda a fortalecer más seguridad, ayuda a ampliar más su círculo social. Y ahora con respecto, ¿qué opinas acerca de los comentarios de las maestras que acabamos de escuchar? Son comentarios duros, son comentarios dolorosos y que a mí me hacen sentir que debo seguir luchando por ese derecho a la educación musical para todos los niños. En primer lugar, obedecen a distintas realidades. Si hay algo en Guatemala que yo pienso es que aquí no se puede generalizar nada, porque aquí hay múltiples realidades. Hay un gran segmento de Guatemala que no tiene acceso a la educación musical. Allí sencillamente no hay nada. ¿Qué puede reinar? El silencio, el ruido, de repente. Hay otro segmento en donde tenemos un maestro, pero que es como que si no lo tuviera. Porque este maestro de música que llega a dictar y que llega a hablar de música, pero no a hacer música, es un maestro al quien yo no voy a condenar ni a culpar. Sencillamente a veces es un maestro al que lo obligaron a dar el curso, pero él no tiene la preparación debida. Ese es un siguiente segmento. Hay otro todavía en el que hay un maestro de grado luchando por hacer algo, lo ponen porque él dice, ay, a mí me gusta cantar en los cumpleaños, a mí me gusta cantar en la iglesia. Entonces, ah, tiene habilidad artística. Y le ponen a cantar, pero siempre está improvisando. Y hay un pequeño segmento de gente que se ha preparado para ello, en menor o mayor grado, y que están cambiando también las cosas. Ahí es donde nosotros necesitamos poner un grito de alerta al Ministerio de Educación, porque no estamos bien. Pero podemos mejorar. Gracias, Edel. Estamos hablando sobre la educación musical de niñas, niños y adolescentes en Guatemala, en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Volvemos en unos momentos. Vamos a escuchar a continuación unos audios que nos ha traído aquí nuestra invitada. El primero es Hagamos Caritas. Y el segundo, vamos a escuchar otros versos. Volvemos en un momento. Gracias. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su programa La Niñez es Primero. Veníamos conversando acerca de los beneficios que trae la música, cómo está la condición de la música en Guatemala. Y ahora quisiéramos saber también que dentro de la educación formal, ¿qué importancia tiene la educación musical en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, la educación musical favorece múltiples desarrollos en los niños. El problema que tenemos en Guatemala es que anteriormente a la reforma educativa, el curso se llamaba abiertamente música o educación musical, no había ningún problema. Pero luego de la reforma educativa, cuando ponen expresión artística, quisieron fusionar en un solo curso algo que es teatro, danza, música y artes plásticas. A lo que eran disciplinas especializadas, las volvieron subáreas de una construcción artificial a la que nombraron así, por decreto, podríamos decir, expresión artística. El resultado no ha sido feliz. las vocaciones artísticas ya no se pueden descubrir en el aula. Porque, ¿cómo descubrimos que a alguien le gusta la música? Haciendo música. Ajá. Nos ponemos a hacer música, nos ponemos a cantar y aparece un niño que se nos pega y que dice, quiero cantar, paso al frente. Ese niño que necesita, ahí se está descubriendo su vocación artística para cantar. Otro dice, ay, qué bonito, esos palitos que trae. Y uno le dice, son claves, ay, préstemelos. Ese niño que quiere el instrumento, que lo quiere tocar, esa vocación artística ya no la podemos ver ahora porque lo imparte o el maestro de grado o alguien no especializado. Pero si fuera un especializado en música, él debería dar música. Pero ahora, si es un maestro de música, quieren que él dé teatro, danza y plásticas. Podrá ser un excelente músico, pero tal vez no es capaz de dibujar bien dos líneas rectas. Entonces estamos creando una gran contradicción. Guatemala tiene que superar eso con urgencia. O vamos a destruir vocaciones incipientes por una parte y desarrollos humanos limitados por la otra. Y en ese sentido limitados, porque el no darle importancia al tema de la educación, en este caso en la musical, unirlo en un espacio, como dices tú, en una sola materia, digámoslo así, entre comillas, estamos ¿cómo diría? Limitando el tiempo, el acceso, pero también la inversión, ¿sí? ¿Verdad? Porque si estuvieran separados, entonces el Estado guatemalteco tendría que invertir en cada una de las áreas del arte, ¿verdad? Incluyendo la apreciación musical y incluyendo la vocación, el desarrollo de esta vocación. Pero en ese sentido, hablamos en ese sentido porque, escuchando los audios de las entrevistas con las maestras, ellas, por ejemplo, decían, yo no tengo vocación, yo apenas no sé. O decía esta, como usted decía también, la maestra que sabía cantar y ella sí les enseñaba solfeo o sí les enseñaba una canción determinada, ella sí tenía vocación, sí tenía capacidades. ¿Es cierto eso de que es cierto que hay ciertas personas que están capacitadas para desarrollar habilidades musicales o en realidad es lo contrario? ¿Todos podríamos desarrollar habilidades musicales? ¿Hay alguna diferencia? En realidad, todos somos musicales. Toda persona es musical, ¿verdad? La diferencia es que algunos han llegado a la edad adulta sin haber descubierto y consolidado esas habilidades musicales, sin haberlas desarrollado, y otros, por azar del destino, por vocación, por disciplina o por lo que sea, lograron descubrir esas habilidades y las siguieron desarrollando. Entonces, la idea de la educación artística es permitir que todas esas habilidades que el ser humano posee se impregnen. Es que nosotros tenemos que ver, la habilidad musical, por ejemplo, tiene una parte de un componente auditivo. El componente auditivo está relacionado hasta con la forma en que nosotros hablamos. El acento con que nosotros hablamos entra por el oído. La regularidad de la lectura viene mediada por el ritmo, el ejercicio rítmico que está en todo nuestro cuerpo y que incluso el ojo rebota de una letra a la otra, pasando luego la unión de las letras a las palabras. Eso es también una secuencia rítmica. La melodía está en la palabra. Cuando nosotros hablamos, la intensidad sonora está en la emoción que yo imprimo cuando estoy hablando o en el desgano con que pudiera manifestar las cosas. Entonces, hablamos de una realidad en la que el aprendizaje tendría que ser más holístico. Hay una tendencia que se llama educación por el arte. La educación por el arte nos dice que no hay nada que nosotros no podamos aprender, que no pueda ser mediado por las artes. Entonces yo puedo trabajar matemática, ciencia, comunicación y lenguaje por las artes. Eso sería una gran herramienta para el maestro de grado, para el maestro de grado. Pero no se debe confundir. Esta es un área y aparte está el área de trabajo del especialista. Todos deberíamos, por ejemplo, todos a un nivel quizá elemental manejamos la matemática. Todos podemos ir, compramos algo y sacamos el IVA para ver si hicimos bien la cuenta y nos dieron bien el vuelto. Todos a un nivel elemental podemos redactar una solicitud de trabajo. Ni somos matemáticos ni somos escritores, pero manejamos la matemática y manejamos el lenguaje. De igual manera, todos deberíamos manejar nuestras habilidades auditivas, visuales, danzarias, nuestras habilidades expresivas. Esa es la educación por el arte. Ahora, cuando viene alguien que tiene ya como pasión el número, él se va a especializar en matemática. Alguien que tiene como pasión la letra, él se va a especializar en la literatura. De igual manera, van a ir surgiendo las vocaciones artísticas y necesitamos al educador especializado. El educador especializado es el que detecta esas vocaciones y las desarrolla. Queremos que Guatemala sea un lugar donde la gente cante. La humanidad, a lo largo de siglos, en todas las culturas, desarrolló la habilidad para cantar. ¿Me puede creer usted que en el siglo XXI tenemos un retroceso y la gente ya no quiere cantar? El canto colectivo, el canto comunitario tiende a perderse. No tenemos nosotros que ser miembros de un coro de élite para cantar. Toda persona puede cantar. Ajá, por ejemplo, toda persona debería poder tocar, no como un virtuoso, pero en un momento de alegría en su casa, acompañar una reunión familiar, un cumpleaños, llegar en la noche y en lugar de necesariamente depender de un aparato de televisión, podría hacer una canción y crear un poquitito. Ese nivel de desarrollo lo necesitamos todos los seres humanos. Y todos estos, todas estas habilidades se desarrollan justo en los primeros años de la niñez y de la infancia, ¿verdad? Así es. Y por eso, y en ese sentido siento que ahí está la importancia de la educación musical desde las primeras edades, o sea, si es posible desde que está en el vientre de la desde madre. Desde el vientre de la, ¿verdad?, madre, exacto. Y hay mucha gente que no cree en ese tipo de posibilidades. Por ejemplo, en el tema de la estimulación temprana con los bebés y los niños de las primeras infancias, no le invertimos a ni tiempo ni recursos, ¿verdad? Y esa es una realidad concreta en Guatemala, que no estamos como posibilitando. Ahora, desde su experiencia, yo quisiera como... ¿cómo ve la posibilidad y esa fuente de inspiración musical dentro de las culturas? Nos comentaba que usted había estado en varios espacios de Guatemala. Supongo que hay que conocer mucho de la producción también de música indígena de Guatemala. Que nos pudiera como comentar, porque podría ser ahí también una fuente importante, y también de la producción artístico nacional, que puede ser también una fuente para los maestros de inspiración y de apoyo para promover la música, ¿verdad? Ya que ahora sabemos que todos podemos funcionar, todos podemos promover el tema musical y podemos en determinado momento animarnos, ¿verdad? Pero como que esas fuentes que usted ha descubierto, nos gustaría que nos comentara. Bueno, creo que lo primero es que todos deberíamos estar más abiertos a las músicas. No ver la música desde una manera unilateral, ¿verdad? No pensar, esta es la única música que existe y con ella me voy a casar, ¿verdad? No, tendríamos nosotros que pensar, volvernos oyentes muy abiertos, oyentes multivalentes, ¿verdad? Que podemos ser felices y ser críticos también, ¿verdad? Ser muy responsables de lo que escuchamos en distintos géneros y en distintas manifestaciones. Hay culturas eminentemente musicales. Por ejemplo, en Guatemala tenemos nosotros, en la parte de Livingston y Izabal, la cultura garífuna. Es algo sorprendente que no tiene la difusión que debería tener dentro de nuestro propio país. En cierta ocasión yo puse a un grupo de jóvenes, dije, vamos a poner música de Guatemala, y empezaron a sonar los tambores con el ritmo de parranda y con el ritmo de punta. Estaban felices bailando y me decían, ¿de dónde vino esto? Y yo les decía, de Livingston. Y no, de Livingston. Estamos tan aislados que a escasos 200 y tantos kilómetros de Livingston, ¿verdad? En la capital, nosotros no escuchamos música garífuna para nada. Una cultura en la que se canta y se baila desde muy pequeñitos, ¿verdad? Mi hija, haciendo un trabajo de investigación en bachillerato, quería trabajar la música garífuna y quería aprender a tocar garaón, que es el tambor. Entonces viajamos a Livingston, coordinamos con una maestra maravillosa que se llama Blanca François, y al llegar nos dijo, le dijimos, venimos a tocar, y ella nos dijo, aquí están sus falditas. Yo le dije, falditas, gracias, pero venimos a tocar. Y ella dijo, si quieren tocar, primero tienen que bailar, porque el ritmo entra por todo el cuerpo. Soy educadora musical y dije, Dios mío, lo que a la cultura occidental le llevó 19 siglos, hasta principios del siglo XX, Émile Jacques Dalcroze, un ginebrino, un suizo, dijo que todo ritmo era movimiento y que el aprendizaje del ritmo era con el cuerpo. En las culturas ancestrales está presente. Doña Blanca François, sin necesidad de haber leído la didáctica de Émile Jacques Dalcroze, nos decía, si quieren tocar el tambor, primero tienen que bailar. El ritmo entra con todo el cuerpo. Una lección de didáctica maravillosa, brindada por una persona de una cultura ancestral. La música garífuna debería estar presente en todas las escuelas de Guatemala. Esa clase que la maestra nos contó, esa clase teórica de llegar a dictar, no puede ser. Tendríamos que llegar, aunque sea con un bote lleno de moneditas. Y tenemos que llegar y hacer música con nuestros estudiantes. De la cultura indígena, de la cultura maya, nosotros tenemos creaciones también. Tenemos nosotros representaciones instrumentales. Yo aquí estoy cargando una ocarina muy sencilla que ya se quebró. Se estaría buscando reproducir el sonido de los pájaros, los cantos de las aves. Las personas deberían poder cantar cada quien en su propio idioma. La lengua materna es un tesoro musical por sí mismo. Y si esa lengua materna acuna nuestro sueño desde que somos bebés, si esa lengua materna está acompañándonos todo el tiempo en el que nosotros vamos creciendo, esa lengua materna va volviéndose tan parte de nosotros que la podemos compartir posteriormente sin problema de que los idiomas estén desapareciendo. Por supuesto que hay otra serie de situaciones terribles en el país, como la discriminación, como el racismo, como la burla al que no se expresa en el mismo idioma que yo, esa lucha por querer homogenizar a la sociedad sin respetar las diferencias. De la cultura maya, pude participar en un trabajo de investigación donde logramos recopilar 3.500 canciones de Guatemala, muchas de ellas en idiomas mayas, y gracias al poeta Humberto Acabal, tuvimos la referencia, él nos mandó a retomar el Popol Vuh en el idioma quiché original, y encontramos que dice, y cantaron el canto, probablemente la canción más antigua de territorio guatemalteco es una canción en quiché, y está en el Popol Vuh. Mire qué interesante. Entonces, ¿dónde está que nosotros los mestizos, cómo haríamos para empezar a romper el tabú de yo no hablo un idioma maya? Empecemos cantándolo. Deberíamos empezar con un saludito tan sencillo como Sacarik, Sacarik, Sacarik, Huachalal, Sacarik, Sacarik, Sacarik, Huachalal, Sacarik, Sacarik, Sacarik, Huachalal, Sacarik, Iconogel. Y solo estoy diciendo, buenos días, hermanos, buenos días, todos unidos. Eso, los niños hispanohablantes, deberíamos cantarlo. Así, no obligar al niño maya a cantar todo en español. Nosotros deberíamos empezar a familiarizarnos con los idiomas mayas y con el idioma garífuna también. Es bastante rico e interesante lo que nos estás aportando, la belleza de la diversidad en todas sus manifestaciones. Y sí, ir luchando día con día con la globalización, y es un reto bastante grande que todos y todas tenemos que adquirir. Yo tenía una pregunta, pero en ese sentido, tú estás hablándonos ahí algo fundamental, que es la deconstrucción de las relaciones humanas, la deconstrucción de los pensamientos racistas, de colonialistas en ese punto, y eso una educación debería de motivarlo, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención eso, porque entonces la música nos puede hacer un punto de encuentro o varios puntos de encuentro, claro, ¿verdad? Otro elemento que me llama mucho la atención que tú estás ahí abordando es que los recursos no pueden ser demasiado elaborados, ¿verdad? Porque a veces los maestros, por ejemplo, piensan que tienen que tener toda una diversidad de música, ¿verdad? Toda una diversidad de música, instrumentos y de todo. Esa simplicidad de partir del cuerpo, partir de la naturaleza. Y así vamos aprendiendo sobre música, vamos aprendiendo sobre recursos importantes para hacer música. Volvemos en unos momentos, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en el programa La Niñez es Primero. Hagamos caritas. Cara alegre, cara pícara, cara seria, cara preocupada, cara enojada, cara asustada, cara emocionada, carita soñadora, cara de mono, cara de mango chupado, cara de viejita, cara de bebé, cara de estatua, cara de robot, cara de monstruo, cara de ángel, cara de ya no quiero jugar y cara de se acabó. Página 79. Otros versos. Lorito real de Portugal, vestido de verde y sin medio real. La paloma y el palomo se fueron un día a misa. El palomo reza y reza y la paloma risa y risa. La pata se está cociendo con los sabores de la olla. Saca la cabeza y dice, me hace falta la cebolla. Mariquita se casó con el gallo copetón y nacieron los pollitos de chaleco y pantalón. Todos los patitos toman chocolate. El más chiquitito es el que lo bate. Un pollito amarillo que salió del cascarón va cantando por el patio, va cantando esta canción. Luna lunera, cascabelera, ojos azules, cara morena. Mi muñeca está dormida y la voy a despertar para darle su comida y llevarla a patinar. Napoleón tenía 3 gatos, los hacía bailar en un plato. Por la noche les daba turrón, ¡vivan los gatos de Napoleón! 3 pollitos tiene mi tía, uno le canta, otro le baila y otro le toca la chirimía. Por cortar una rosita, me llegué más fina, caí con un besito que me dio mamita y con eso me alegré. Saturnina, Saturnino, fue por vino, quebró el vaso en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobre, pobre de Saturnino. Un miquito muy travieso al espejo se miró y al ver su propia cara, el miquito se asustó. ¿Quién es ese pajarito que canta sobre limón? Anda y dile que no cante, que me duele el corazón. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Estamos conversando con Ethel Marina Batres. Bienvenida de nuevo. Y estábamos comentando un poco de esto de la innovación musical, ¿verdad? De que a pesar de que del sistema educativo no ha dado importancia en su currículum base a la música y al reconocimiento de este derecho, que es el derecho a la música, el derecho a disfrutar y crear. Quisiera hacerte una pregunta, cuando uno, ¿qué consecuencias o qué actividades podrían los maestros innovar dentro de su aula o fuera del aula, ¿verdad? A partir de tu experiencia, ¿verdad? Ya que hemos, y de las fuentes de la música y de todos los elementos como el ritmo y la danza, ¿verdad? ¿Dónde los maestros además podrían seguirse inspirando en el fomento de la música? Bueno, mira, yo creo que primero el maestro tiene que, mi invitación es a que como maestros regresemos a algo tan simple como el amor por nuestros alumnos. Cuando nosotros amamos a nuestros alumnos y amamos lo que nosotros estamos realizando, es como que quisiéramos lo mejor para ellos. Y entonces tú vas por la calle y de repente ves quizá un aguacate o ves cualquier cosa y lo dices, esto me va a servir mañana en la clase. Te obliga a tomar cualquier elemento de la cotidianidad en función del aprendizaje, porque de cualquier cosa nosotros podemos aprender y lo tenemos que vincular con la realidad de nuestros niños. No tenemos que esperar a que venga el plan dirigido por el Ministerio de Educación, a que venga el capacitador a brindarnos a nosotros lo que podemos. Pienso que tenemos que hacer acopio de las fuentes tradicionales, recuperar los populares, recuperar los juegos tradicionales, el capirucho, el trompo, poner a los niños a jugar en clase, jugar con ellos, valorizar ese juego que es un potencializador de todas las habilidades, recuperar las rondas, esas rondas tradicionales que se escuchaban antes en las escuelas, llenar nuestra clase de cantos, de poesías, de historias, de leyendas, de barriletes, permitir que la gente sueñe, permitir que la gente vuele, alejarnos del libro que se tiene que dictar para que se repita la lección, permitir que cada quien diga los conceptos con sus propias palabras, y es más, estimular no necesariamente a que se diga el mismo concepto. Tuve un maestro muy importante que fue mi papá, y tenía 4 frases, y me decía, te voy a invitar a que me las contradigas. Y él decía, ni Colón descubrió América, ni el agua hierve a los 100 grados, ni la tierra es redonda, ni los mayas hicieron ruinas. Y yo le decía, papá, pero la seño dijo que Colón descubrió América. Y él me dijo, mañana vas a la escuela y le dices que tu papá dice que no. Y si me dice por qué, entonces tú vas a tener que decirle por qué no. Entonces me ponía en grandes conflictos para tratar de solucionar. Y recuerdo una vez que compartiendo con algunas compañeras de clase, yo dije, los mayas no hicieron ruinas, se vinieron en contra muchas personas. Dijeron, no, ¿cómo va a ser posible? Estás en contra de la cultura maya. Yo le dije, al contrario, a favor, porque los mayas hicieron grandes ciudades, ejemplares ciudades maravillosas. Y las ruinas las hizo el tiempo, las ruinas las hizo la destrucción, las ruinas las hizo la invasión. Entonces, ese estimular a ese pensamiento divergente, a esa reflexión constante, a esa crítica, es algo que requiere grandes recursos. Solo quiere un maestro dispuesto a decir, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo planteamos de esta manera? ¿Y qué tal si lo podemos hacer mejor así? Es que no tengo crayón rojo. ¿Y qué tal si buscas otro color? Es que no tengo papel. Entonces, hagámoslo sobre la tierra. Entonces, yo invito a estas situaciones. De alguna manera, desde el programa Viva la Música, nosotros tratamos de fomentar estas ideas con los educadores, ¿verdad? A través del juego, de la expresión libre. Voy a dejar mi número de teléfono, si ustedes gustan, es el 5-304-9355. También nos podemos comunicar por el sitio que está a punto de salir porque estamos en construcción, www.programavivalamusica.org. www.programavivalamusica.org y también con acciones por medio del FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical, que somos ya un grupo más grande, llevamos 12 congresos nacionales que tienen cantos, que tienen juegos, que tienen música, buscando hacer las cosas de la mejor manera y a la vez llevamos una lucha tratando de recuperar la educación musical y la educación del teatro, de la danza, de la plástica, cada quien desde su propia identidad como lenguajes artísticos en muchas gestiones ante el Ministerio de Educación. Los pasos han sido duros, a veces nos han hecho caso, a veces cuando ya casi obtenemos las cosas cambian las autoridades educativas y ya no, pero no nos hemos cansado, vamos a seguir luchando porque la educación musical es un derecho humano. Muchas gracias por compartirnos todas tus experiencias, todos tus retos, las sugerencias. Ahora Y aparte de las actividades que mencionaste de rescatar la cultura, la música, el arte, actualmente, ¿qué procesos, qué otros procesos y actividades vienen impulsando dentro del programa para el aprendizaje y fortalecimiento de los que enseñan música en la educación musical de Guatemala? ¿Cómo no? Fíjate que como programa tenemos una serie de discos que reúnen canciones infantiles y todo, que están al alcance de las personas que los quieran tener. Dice, mira, yo quiero cantar, pero no me sé ninguna canción. Bueno, entonces hemos hecho esta investigación y esta recopilación de los materiales que se les pueden hacer llegar. También tenemos algunos pequeños libritos que llevan como algunas sugerencias de actividades, de juegos, para que también les puedan utilizar los maestros. Y tenemos los programas de capacitación que van desde mini talleres de 2 horas, donde pongámonos a aprender a hacer juegos rítmicos, actividades creativas, hasta pequeños seminarios de 1 semana o cursos más completos de 2 semanas también, que podemos llevarles a sus escuelas o juntarnos en locales que faciliten la llegada. Por ejemplo, este domingo estuvimos en Chichicastenango, hace 2 semanas estuvimos 3 días en Río Hondo, Zacapa, brindando las capacitaciones, ¿verdad? Y así vamos circulando donde hay una necesidad y donde las personas nos dicen, los invitamos. Los requerimientos son mínimos, ¿verdad? Como ayúdennos con el transporte, dennos un platito de frijoles para compartir y permítannos tener un espacio para trabajar. No queremos que esto se vuelva una situación elitista, sino todo lo contrario, que todos podamos tener acceso a estas herramientas que van a hacer que mejore nuestro trabajo en el aula, y los resultados con los niños son fabulosos. Sí, y en ese sentido, claro, ¿verdad? Porque si una educación musical se innova, se fortalece, realmente el aprendizaje es general, y eso está comprobadísimo. Ya Aldor nos comentaba en la anterior entrevista, ¿verdad? Todos los bagajes y toda la fuerza que puede dar el aprendizaje de la música en todos los tiempos de la vida. Así, ¿verdad? Es. Y eso es fundamental. Si no te molesta, podemos compartir en nuestro espacio de Facebook de la red de aquí de la niñez es primero, la información que nos has dado, si nos la dejas. Muchísimas gracias. Nos pueden gracias, encontrar el programa de Facebook del programa, es la niñez es primero, estamos ahí en el internet. Y también quería hacer algunos anuncios. Muchas gracias por participar aquí con nosotros. Pero antes de hacer los anuncios, yo quisiera que tú nos dieras un mensaje final, un mensaje a los maestros, a todos aquellos y aquellas que se quieran apuntar al tema de la música y al tema de la educación musical, ¿verdad? ¿Algún mensaje final que tú le quieras dar a los que quieran innovar en el tema musical y que quieran tomarlo como una herramienta de educativa, pero también liberadora? Y liberadora no en el sentido de que estemos encarcelados, sino liberadora de la mente, así liberadora es, de la creatividad. Y del corazón, sí. Ajá, de la sensibilidad. Fíjate que totalmente de acuerdo contigo. Yo creo fehacientemente que existen metafóricamente un pinky y un cerebro. ¿Tú recuerdas unas caricaturas de unos muñequitos, sí, que querían destruir el mundo? Yo creo que hay gente que quiere destruir las sociedades, y la forma que utiliza es homogenizándonos, queriéndonos uniformizar a todos y de hacernos sentir que todos somos iguales, y todos debemos ser iguales ante la ley, en derechos, en oportunidades, pero todos debemos ser diferentes en nuestra forma de expresarnos. Se nos debe dar la oportunidad de esa libertad que nos hace salir de la jaula del pensamiento, que nos hace salir de la jaula de la afectividad, que nos permita decir, quiero ir para allá y me animo y no tengo el miedo para caminar por ese sendero, aunque nadie más lo haya caminado antes. En ese sentido, maestro, maestra, padre de familia, si usted puede acercar a los niños, déles sonidos, déles material sonoro, déjenlos que somaten las ollas de la clase, de la casa, déjenlos que saquen los tenedores, las cucharas, que golpeen sobre bracitos, sobre frasquitos, que se produzca toda una explosión de sonido. Permita en su clase que suenen las mochilas y que podamos salir a escuchar los sonidos de cualquier elemento que estuviera por ahí. Démosles colores a los niños, dejemos que pinten, pero no los obliguemos a pintar la casita con el techo rojo y las paredes amarillas. Dejémosles que cada quien dibuje lo que quiera. Que cada quien dibuje lo que... No inventemos aquellos concursos. Concurso de dibujo, tema, el arbolito. No. Al momento, dejemos que la gente se exprese con libertad, démosles a los niños la palabra, dejémoslos que pasen a hablar y callémonos un poco más nosotros, respetemos al niño. Me encanta el nombre de este programa, me encanta, porque implica ese profundo respeto que nosotros deberíamos tener por cada uno de los niños. Démosle al niño el movimiento, no nos burlemos de su movimiento. Dejémoslo que si él quiere caminar como pato, camine. Si él quiere saltar como conejo, que salte. Si él quiere subirse sobre un tronco, pues que lo haga. Entonces, esa libertad de moverse, esa libertad de representar, de hacer voces, de jugar a que soy el locutor, de inventar que tenemos un micrófono en la mano, de esa posibilidad de seguir siendo niños, no los volvamos adultos y no querramos imitar el arte que nos pueden estar imponiendo los grandes consorcios económicos, en donde nosotros creemos que la única música que puede haber es aquella, y no porque sea mala o buena, sino el problema que yo veo no es la calidad de lo que nos manda el mundo económico, sino el monopolio con que nos quieren hacer creer que es el único discurso existente y la única posibilidad musical. Hay muchas posibilidades que van a surgir de nosotros mismos. Por eso tenemos que permitir esa expresión también de los guatemaltecos y enseñar a amar lo que nuestro país produce musicalmente y artísticamente en general. Solo amamos lo que conocemos. Si nunca le damos la oportunidad de acercarse a lo de Guatemala, van a venir otros que nos van a acercar a lo de ellos. La globalización tiene aristas. Nosotros lo sabemos totalmente. Y hay ahí un margen que es la valoración de lo propio. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y desde el programa Viva la Música quedamos a sus órdenes en lo que podamos servirles. Gracias. Estamos en total disponibilidad, ¿verdad?, para seguir en unos próximos programas, ir pensando en otras posibilidades de interpretación, si tienen algo de más música que nos pudieran acercar a nuestros oyentes, ¿verdad? Y de poder acercar también todas esas innovaciones que su programa y su experiencia con todas las personas que están haciendo música desde la experimentación, desde el aprovechamiento de la creatividad, ¿verdad? Gracias de nuevo por estar aquí presente. Amigos y amigas de Radio Urbana, también quisiéramos comentarles que hoy, por ejemplo, en la mañana estuvimos presentes en el lanzamiento de una campaña sobre el decreto 08-2015 que prohíbe el matrimonio entre niños y niñas con adultos, se establece actualmente que sea hasta los 18 años. Eso ya está prohibido y es una campaña que va a ir innovando en radio, en televisión, en documentos, en charlas, ¿verdad? Y si ustedes están interesados, interesadas en recibir alguna actividad que de esta campaña, pues estamos en la disponibilidad de acercarles a las compañeras que están promoviendo esta campaña. Entre las cuestiones que ellas decían es que van a haber charlas con abogados, expertos, a todo nivel. También va a haber un material escrito y de audio sobre el decreto. Es un decreto que modifica el Código Civil y establece esta prohibición. Lamentablemente Guatemala estaba atrasada con esta temática y hoy pues ya nos estamos poniendo al día con este tema. Pero también otro anuncio que les tenemos es que el 16 de junio de este año, cabal, a las 9 de la mañana se va a presentar el informe Dakar de Educación para Todos y Todas. Este informe es un informe crítico que se va a presentar en el Hotel Westin Camino Real a las 9 de la mañana. Están todas y todos invitados, que nos establece también esas realidades de cómo estamos de la educación a todo nivel, desde la preprimaria, primaria, y básicos, porque está presentado por la Red Niña Niño, y pues ahí nos van a estar informando con un material escrito, y también va a haber divulgación alrededor de este tema, de la situación de la educación. Ya esto de la educación musical ya es también un adelanto, porque también establece algunos criterios sobre este tema de la formación. Y los esperamos para que ustedes se acerquen a esta campaña de la Mesa de la Niña, y también a la presentación del informe Dakar sobre educación a todos y todas. Estamos presentes en este, vamos a estar presentes, vamos a tener también una entrevista con uno de los especialistas que escribió este material, y que en conjunto, en coordinación con la Red Niña Niño, que tiene representatividad a nivel nacional, con más de 30 organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia, han establecido este informe alternativo, ¿verdad?, que es un análisis crítico de la realidad de educación de todos y todas. Bueno, amigos y amigas, están invitados a este evento de la Red Niña Niño. Entonces los dejamos con Marcos. Muchas gracias, Ethel, por haber acompañado el programa La Niñez es Primero. Estamos seguros que te vamos a seguir viendo. Gracias, Radio Escuchas. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escuchar a través de www.laurbanaradio.com. Pueden darnos like también en Facebook, en La Niñez es Primero y La Radio Urbana. Muchas gracias, que tengan feliz tarde. Los dejamos con el cuento de Jesús Castillo y el tema Sontajumulco. Jesús Castillo y la piedra que canta. Chumbal Abaj es una piedra que canta, así dice la leyenda. Quizá junto a esa piedra fue donde Jesús Castillo se inició en el deseo grande de conocer y averiguar sobre la música indígena de Guatemala. Jesús Castillo había nacido en Quetzaltenango. En 1897, Jesús Castillo tenía 20 años. Con otros jóvenes había participado en contra de los deseos reeleccionistas del presidente de turno, y para evitar mayores problemas, su familia decidió enviarlo a Tuwinimwitz, en San Martín, Chile Verde, Zacatepeques. Allí tenían una finca. El lugar era realmente hermoso y brindó a Chus la oportunidad de conocer y ver por primera vez dos bailes que marcaron su vida como compositor: el baile de los toritos y el baile de la conquista. Escucha ahora la música del baile de los toritos. A Chus le gustaba mucho la música de esos bailes y se unía a los participantes interpretando la marimba. Después se iba a un rancho y con una pequeña marimba de muy disparejos tecomates, ahumada por las veladoras que servían para alumbrar, pues no había electricidad, practicaba largas horas, esforzándose por no perder los ritmos naturales recogidos después de varias horas de estar con los indígenas. Producto de este trabajo es una de sus obras. Escucha ahora la danza del baile de la culebra. Escucha ahora Fiesta de Pájaros. Don Chus era muy respetado por todos cuando ya era mayor. De la música que escribió Jesús Castillo, podemos mencionar varias obras: la ópera Quiché Binac, tres suites indígenas, el poema sinfónico Tecumumam, siete oberturas y muchísimas piezas sueltas. Escucha ahora algunos fragmentos de sus obras principales. Este es un scherzo. Fragmento de la obertura indígena.